fuiste tú. Un susurro sin caricia. Una brisa inesperada me preguntó si estuviste allí. Los días son espectros que arrastran.